y en alguna parte del mundo a través de internet están escuchando el programa La Revista. Andrés de Jesús Reyes es Chuchín y él es el encargado del audio del programa y también es nuestro curador musical estrella de aquí del programa y de otros más. Y bueno, los saludo con mucho gusto, Chuchi. Y Lupita Páez, imprescindible aquí en el programa, fundadora de la revista, y nos asiste de manera general en la producción del mismo. Lupita, buenos días. Y el resto de los compañeros de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, todos compañeros, todos amigos, con quienes convivimos todas las mañanas aquí en nuestra casa, nuestra bella casona aquí en el centro de Jalapa, la Casa de Radio Universidad Veracruzana. Ernesto Colinot es el coordinador de aquí de radio. Raciel Martínez, un saludo allá en las lomas del Estadio Comunicación Universitaria. Y a Sara Ladrón de Guevara, que a las 10 de la mañana aproximadamente va a rendir un informe más de actividades en una sala aledaña, la Sala Tlacna, y desde luego pues este evento será transmitido por Radio Universidad Veracruzana. Carlos Romano les dice, estamos comenzando. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A mediodía los españoles llegan a la parte más alta de la falda que une a los dos volcanes, el Popo y el Isla. Mientras la cercanía ha descompuesto la figura de estas eminencias, las líneas de la Malinche y las distantes del Pico han logrado restablecer su equilibrio. Ya no se ven caseríos y pormenores del Valle de Cholula. Sobre su profundidad marina y sobre las nubes, el cono de nieve del Citlaltépetl se dibuja con precisión, recostando su cabeza en el dorado cielo del trópico. Fernando Benítez, La Ruta de Hernán Cortés. Y adelante golpean las olas en la playa de Veracruz. Un poco más lejos está Cuba y Diego Velázquez, y más allá, en un punto invisible y remotísimo, España. Sus pobres casas y sus padres que esperan volver a verlos un día a los soldados de Hernán Cortés. Los esperan ver algún día cargados con el oro de las Indias. Y del lado opuesto, invisible en la niebla, la misteriosa Tenochtitlán, la Cíbola y el nuevo Cipango con que soñara el almirante de la mar océano. El viento que sopla en las alturas los aturde con sus historias. El que menos ya se siente conde, dueño de castillos, de encomiendas, de cotos de casa y de cofres llenos de doblones, de piedras preciosas y de collares de perlas. Y nadie se atreve a romper el silencio maravilloso que allí reina. Están en otro mundo que no guarda relación con las ambiciones y los deseos que los animan. Un mundo de grandiosa soledad, viejísimo y tan nuevo que parece recién nacido, donde las líneas son increíblemente puras y los colores restallan en el aire con una fuerza nunca vista. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Las 8 de la mañana con 13 minutos, las 8 con 13, la revista Radio V, un servicio social. La señora Cecilia Díaz dice, tengo un costalito de taparroscas, si alguien necesita para su tratamiento de quimio, un costalito de taparroscas para tratamiento de quimio, ella lo tiene. En calle Constituyentes de 1917, número 1200 es la casa, frente a la calle por Pánfilo Méndez. Si van en camión, la parada es donde está un templo de Testigos de Jehová, pero miren, aquí está el teléfono, 2281-137955, 2281-137955. Y hoy se va a llevar a cabo a las 5 de la tarde un merecidísimo homenaje a Raquel Torres por todas las aportaciones que en materia de comida mexicana, con base en las investigaciones que ella como antropóloga ha llevado a cabo durante muchos años. Y además va a ser una muestra gastronómica regional. Es muestra gastronómica regional y además homenaje a Raquel. Y esto lo está organizando el Ayuntamiento de Xalapa, el CIDE y algunos otros amigos de Raquel. Va a ser hoy, a partir de las 11 en el Centro Recreativo Xalapeño, de las 11 de la mañana a las 8 de la noche. Y me dicen que por ahí de las 5 será, digamos, ya el homenaje. Allá a Raquel, pero pues se entiende que vamos a estar degustando algunas de las delicias de la cocina de Raquel hoy en el Centro Recreativo Xalapeño. Bueno, y hablando también de estos 500 años y de la fusión de las culturas, ¿no?, europea y de acá de estos lares en aquella época, hay un artículo, porque a ver, nadie se ha preguntado por qué no hablamos igual que los españoles, por qué no hablamos así como castizos, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? Una buena trivia. Y hay una historia en la revista Algarabía, una historia que solo existe en la medida en que se dice, en el momento mismo en que alguien la afirma. La historia que se narra, es decir, la que se reproduce como cierta, pero que se recrea cada vez que la mencionamos, es parte inseparable de nuestras vidas y de nuestras identidades. Hay muchos huequitos, por llamarlos de alguna manera, que los historiadores llenan haciendo conjeturas y pensando cómo pudieron haber sido las cosas. Y en ese sentido, pues no sé si hay algo mucho de ficción, ¿no?, en la historia misma, ante la imposibilidad de reproducir o documentar exactamente todo. Además, bueno, evidentemente hay muchos avances en este sentido y hay historiadores muy, muy acuciosos que manejan más lo que, no sé si se llaman datos duros, también en la historia, ¿no? Pero, y de ahí, por ejemplo, hay escritores, pues que se han dado la tarea también de escribir sobre historia sin ser realmente historiadores de academia, ¿no? Hay varios ejemplos. Pero con esta facilidad que se tiene para recrear y para fantasear un poquito de cómo fueron las cosas en aquella época, sobre todo, imagínense desde la llegada de Cristóbal Colón, ¿no?, acá a estas tierras y luego la la conquista. Por lo regular, pues esta historia, que es plural y diversa, difiere de aquella que se podía identificar como verdadera, ¿no? O para no meternos en problemas, digamos que aprobada científicamente. La primera es más nuestra, es decir, más propia, y la segunda es de los historiadores. Ah, bueno, mira, ya vamos separando mejor la cosa. La primera incluye además a la llamada historia oficial, que por otro lado también es plural y cambiante, y por lo común entra en conflicto con las historias regionales, las historias comunitarias. Nuestra historia nacional, a propósito de estas fechas, también tiene como condición de existencia el ser narrada. Y para ello, pues dependemos de nuestra experiencia, tanto cotidiana como discursiva. Y ambas experiencias son, desde el punto de vista lingüístico, monolingües. En nuestros relatos nacionales, por lo regular, el idioma es intrascendente. Es rarísimo hallar a alguien que pregunte si Benito Juárez tuvo problemas lingüísticos, puesto que su lengua materna era el zapoteco, ¿no? Lo cual explícitamente reconocen. Es más raro el compa que hace alusión a la diversidad dialectal o lingüística a lo largo de nuestra historia. Tildarán de loco o llamarán a sus padres y lo de hoy canalizarán con el psicólogo de la escuela, aquel niño que ose preguntar, bueno, ¿por qué en México no se habla igual que en España? Si fueron tres los siglos de dominación. ¿Cuándo, se dirá, hablamos igualito, aunque aquí no usemos el vosotros ni pronunciemos de la misma manera cielo o surcir, nos demos vuelo con el diminutivo y con el de órale y ándale y empleemos un léxico diferente? Bueno, no es lo mismo, pero es igual, insistirán. ¿Cómo dices que dice? Ese monolingüismo histórico no es gratuito ni neutral. Se nos ha impuesto, pero para nada nos incomoda porque pues aceptamos que nuestra realidad es monolingüe. Nuestra visión del mundo nos hace ver a Colón, a pesar de ser genovés, carente de problemas lingüísticos al comunicarse con Isabel, la reina que tampoco tuvo esos problemas al dialogar con su esposo Fernando, cuando ambos tenían lenguas maternas diferentes, ¿no? Y a propósito, tampoco Cortés batalló para entenderse con nadie, y cuando surgieron algunos líos, pues fueron resueltos con la ayuda, claro, de la Malinche. Y parece que Maximiliano también hubiera nacido en algún barrio bravo cuya lengua dominante fuera el español, porque tampoco tuvo problemas con el idioma. Hay un libro que se llama La Corte de los Ilusos, donde se están preparando los franceses para venir a gobernar a nuestro país. Y están tomando clases de español ahí entre ellos, incluyendo una de las personas más cercanas a la emperatriz. Bueno, pues curiosamente este monolingüismo es callado, silencioso, casi telepático, porque el español es el idioma que suponemos existente, ¿no?, circulante, pero es un español que no se oye, que nadie pronuncia, solo se le menciona. En los casos en que aparece, por lo regular en forma de frases célebres, sigue siendo nuestro español. Por supuesto que ese monolingüismo callado y también silencia y niega todas las demás lenguas, como en el mundo Disney, tarascos, otomís y mixtecos, todos hablan español. En el mundo Disney, este silencio silenciador nos explica la famosa pregunta de Cuauhtémoc, ¿Crees acaso que estoy yo en un lecho de rosas cuando le están quemando los pies? ¿Habrá aprendido español en el colegio? Ah, pues sí, cierto. Eso nunca nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad? Pero gracias a la revista Algarabía, pues ya lo estamos haciendo. ¿Y saben ustedes cuál es la lengua más feliz? De acuerdo con un estudio del Centro de Sistemas Complejos de una universidad en Vermont, el español de México es el idioma más feliz, pues es el nuestro, ¿no? Habrán hecho la encuesta acá. Si consideramos que el lenguaje es reflejo... Ah, pero eso sí, si va uno a España y se mete uno en este tipo de disertaciones... de cuál español es mejor, pues te ven muy feo. Dice, ¿pero cómo creéis? Pues si el español viene de aquí, o sea, el nuestro. Pues fíjense que no, dicen que el español es de Colombia. ¿Pero a quién se le ocurre eso? Vosotros estás inventando, ¿no? Y entonces uno, dice uno, bueno, además a ustedes ni les entiendo. Pero bueno, si consideramos... que el lenguaje es reflejo de la sociedad, cualquiera pensaría que con todas las malas noticias que recibimos a diario, no solo en México, sino en todo el mundo, las palabras que usamos y el lenguaje en general se inclinarían hacia lo negativo. Pues no. Sin embargo, estudios recientes confirman que el ser humano tiende a buscar el lado positivo de las cosas incluso cuando se comunica. Ya tiene tiempo, por ahí del 69, dos psicólogos, Boucher y Osgood, postularon la hipótesis que señala una tendencia universal positiva en la comunicación humana, es decir, que entre toda la variedad de palabras que usamos, elegimos las positivas por encima de las negativas. Entre otras cosas, los psicólogos argumentan que el ser humano tiende a buscar el lado bueno de la vida. Habla de ello y lo refleja en el lenguaje. Hay quienes han atacado esta teoría y quienes la han defendido, y otros que han preferido ponerla a prueba. No sé si aplique esto, yo creo que no, pero estas muletillas que tenemos de no, no, no, que nos hace susceptibles de ser criticados por quienes no las utiliza. Antes o durante un tiempo, definitivamente sí, y entonces se hacía el sí como muletilla, y ahora es el no. Pues recientemente Peter Dutz, director del Centro de Sistemas Complejos de la Universidad de Vermont, y su equipo realizaron un estudio de más de 100,000 palabras tomadas de 10 idiomas, español, inglés, francés, alemán, portugués y demás. Y tras una selección de conjuntos, se le pagó a un grupo de 50 hablantes nativos de cada lengua para calificar las palabras que más se repiten en una escala del 1 al 9, considerando 1 lo más negativo o triste, 5 lo neutral y 9 lo más positivo o feliz. Y el resultado confirmó la hipótesis y mostró una tendencia positiva universal en el lenguaje de la que el español de México obtuvo los resultados más altos. De ahí que cuando vemos en las noticias o incluso Andrés Manuel que habla de que México es uno de los países más felices o el más, y dice, ah, ya, con todo lo que nos está pasando, pues sí, a pesar de todo. Bueno, pues ya son las 8 con 27 minutos aquí en la revista. Le mandamos nuevamente un abrazo y una felicitación muy merecida por este homenaje a Raquel Torres, que nos manda un saludo. Dice, gracias por difundir el evento en que seré homenajeada. Va a ser a las 5:30. Digo a las 5 para que lleguemos temprano, ¿no? Comentó que como tal no participó con comida en la muestra. Ah, sé que varias cocineras de la región ofrecerán en venta sus comidas o productos a partir de las 12 del día. Seguramente Gerardo Martínez de la Dirección de Desarrollo Económico está aquí involucrado, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, como quiera que sea, Raquel, un abrazo. Uno más de los homenajes y reconocimientos a Raquel Torres. Vamos con un poquito de música y regresamos. Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Bueno, pues son las 8:32 y escuchamos música con Tito Puente. Mambo Diablo se llama esto. Bueno, pues hoy es jueves, es día del comentario de Armando Ortiz vía telefónica. Armando, gracias al ingeniero Santiago Vázquez que hace posible estos enlaces Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Carlos, hay días que nos marcan a todos, días que recordamos siempre qué es lo que estábamos haciendo en el momento en que ocurrió algún suceso que ha trascendido en el tiempo. Todos, bueno, los que vivimos sientes el terremoto de 1985, nos acordamos qué estábamos haciendo en el terremoto del 85, nos acordábamos qué estábamos haciendo en el terremoto del 2017, por ejemplo, también el 19 de septiembre, y todos nos acordamos qué es lo que estábamos haciendo el 11 de septiembre de 2001, el día que fue el ataque en contra de las Torres Gemelas. Todos nos acordamos de esos sucesos y algunos hemos decidido plasmarlos en alguna, digamos, en alguna ficción. Fíjate que un día me estaba cortando yo el pelo y leí en una nota de la revista Vanidades, un artículo sobre una mujer que hablaba sobre su marido que pues murió en las Torres Gemelas del World Trade Center de los Estados Unidos, de Nueva York en los Estados Unidos. Y eso me llamó mucho la atención porque había algunos detalles que no habían trascendido en aquel entonces de lo que realmente sucedió en el World Trade Center. Entonces empecé a digamos, elaborar un texto, un cuento, sobre cómo pudo haber sido ese momento en las Torres Gemelas, basado un poco en estos testimonios, basado un poco en la imaginación y tomando en cuenta el azar de lo que pudiera haber sido estar dentro de estas Torres Gemelas. Te leo parte del cuento Todos Estamos Muertos, que viene en el libro del mismo título, Todos Estamos Muertos, que se publicó hace algunos años por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Dice el texto sobre ese día. Hoy por la mañana me desperté temprano para asistir a una conferencia de finanzas en el piso 106 de la Torre Norte. Había quedado de verme ahí con Robert Cobb para después trasladarnos a las oficinas de mi primo Michael Bernstein en Cantor Fitzgerald. Bernstein tenía pensado iniciar un negocio y requería de socios capitalistas. Antes habíamos quedado de vernos el lunes 10 de septiembre, después del trabajo en su departamento de Queens, pero surgió un imprevisto con el sistema operativo que estaban experimentando y salió ya muy tarde. Recordé que Robert Cobb me había dicho de cierta conferencia sobre finanzas a la que pensaba asistir al día siguiente. Pensé que Bob sería el socio ideal para el negocio de Bernstein y por eso me comuniqué con él para acordar que después de la conferencia lo llevaría a conocer a mi primo. Después hablé con Michael y le dije que nos veríamos a las 11 horas en su oficina de Cantor Fitzgerald en la Torre Sur. En plena conferencia, el estallido nos sobresaltó. A otros los sumió en el pánico de inmediato. Un fuerte olor a combustible fue el preludio del infierno. Minutos después, el segundo impacto, ya en medio de la confusión, nos pasó desapercibido. Hace algunos momentos todavía era imposible imaginar lo que en realidad estaba sucediendo. El caos no daba paso a la razón. Las noticias nos llegaron por nuestros teléfonos móviles. Bernstein me llamó con la esperanza de que me encontrara en los pisos inferiores de la torre. Le dije que no. Me narró brevemente lo que la cadena de televisión estaba transmitiendo. No podía creer que en este país esto pudiera suceder. Las Torres Gemelas, el centro de Manhattan, el corazón del mundo estaba incendiándose. Me encomió para que saliera de ahí a como de lugar. Solo saltando al vacío, le dije a manera de broma, tienes que salir de ahí, tienes que encontrar la forma de salir de ahí, gritaba desesperado. No había manera. Quizá por eso guardé la calma. Cuando se busca una salida, al no encontrarla, se cae en la desesperación. Pero cuando estamos convencidos de que la salida no existe, no nos queda más que la resignación y una calma inusitada nos invade. Repentinamente... Uy, uy, uy. Se nos cortó la comunicación. A ver si ahorita... que nos llame, por favor, Armando, nuevamente. Y pues sí, todos nos acordamos de esa fecha, Nosotros estábamos aquí justamente en el programa, en la revista, esa mañana, cuando nos pasaron una tarjetita, en donde, pues de manera muy escueta, nos explicaban algo que no entendíamos, porque no sabíamos si había sido, en primera instancia pensamos que había sido un accidente, ¿no? Que un avión había perdido contacto con la torre de control y que pues había perdido, ¿no? Pero era muy difícil también de pensar. Pero en ese momento, en lo que estábamos procesando esto que nos parecía increíble, pues nos atrevíamos a decir algunas cosas, ¿no? Sin bases todavía, porque la información en ese momento no era como ahora, ¿no? Que se daba de una manera muy, muy rápida. Antes tardaba mucho la información, estábamos supeditados a la televisión, por ejemplo. Sí, Armando, perdón, se cortó. ¿En qué momento me corté? Cuando le estaba platicando una persona a otra que tenía que ir a trabajar allí a la torre. A la torre. Bueno, solo leo la parte final, que es la parte donde está. En plena conferencia, el estallido nos sobresaltó. A otros lo sumió en el pánico. Un fuerte olor a combustible fue el preludio del infierno. Minutos después, el segundo impacto, ya en medio de la confusión, nos pasó desapercibido. Hasta hace algunos momentos todavía era imposible imaginar lo que en realidad estaba sucediendo. El caos no daba paso a la razón. Las noticias nos llegaron por nuestros teléfonos móviles. Bernstein me llamó con la esperanza de que me encontrara en los pisos inferiores de la torre. Le dije que no. Me narró brevemente lo que las cadenas de televisión estaban transmitiendo. No podía creer que en este país eso pudiera suceder. Las Torres Gemelas, el centro de Manhattan, el corazón del mundo estaba incendiándose. Me encomió para que saliera de ahí a como de lugar. Solo saltando al vacío le dije a manera de broma, tienes que salir de ahí, tienes que encontrar la forma de salir de ahí, gritaba desesperado. No había manera. Quizá por eso guardé la calma. Cuando se busca una salida al no encontrarla, se cae en la desesperación. Pero cuando estamos convencidos de que la salida no existe, no nos queda más que la resignación y una calma inusitada nos invade. Repentinamente recordé la noche, hace más de un año, en casa de Caroline, la discusión absurda sobre el colesterol y el jabugo. Luego visualicé a Carrie en su lecho poco antes de morir. Vi al doctor Rothman, a Steve, a Cooper y a Jennifer, a su hijo Michael, a Carlos. Entonces tomé la portátil de Robert Cobb, a quien hace varios minutos he dejado de ver, y me puse a escribir estas líneas. No me preocupan los Boeing estrellados contra las Torres Gemelas. Así me encontrara en los pisos inferiores, tomando en cuenta lo acontecido durante los últimos meses, estoy seguro de que no sobreviviría. Pero después de todo, ¿quién sobrevive? Carlos. Pues sí, cuántas historias, ¿no? Cuántas historias han... A partir de eso... Sí, películas y demás, ¿no? Uh-huh. 18 años de la caída de las Torres Gemelas, ya surgió una generación nueva, una generación mayor de edad que nació en el año o por los años en que cayeron las Torres Gemelas. Muchos jóvenes ignoran lo que significó la caída de las Torres Gemelas, significó el inicio del siglo XXI, el inicio de un siglo que se apresuró a llegar, porque el siglo XX, por ejemplo, solo inicia cuando empieza la Primera Guerra Mundial en 1914. Entonces, es un hecho tremendo que nos marcó a muchos y que nos hace pensar en realidad cuánto... de la manera tan repentina en que uno puede terminar con su propia vida, ¿no? Todos estamos muertos, es el título de este cuento, y si tenemos oportunidad hoy en la Quinta de las Rosas, lo vamos a estar leyendo para los que nos acompañen de 4 a 6 de la tarde en el taller. Carlos. Muy bien, Armando, pues un buen tema. Entonces nos vemos hoy, vamos a seguir con nuestra lectura de 100 años de soledad. Vamos muy bien adelantados. Seguimos con el misterioso caso, el misterioso asesinato en casa de Cervantes, y vamos a buscar por ahí uno de los cuentos de nuestros autores latinoamericanos para poderlos leer también. Leímos la semana pasada Bienvenido Bob, de Juan Carlos Onetti, un cuento que, bueno, cada vez que lo leo, yo me pongo de rodillas y digo, Dios existe, caramba. Entonces, el día de hoy vamos a buscar qué cuento de autor latinoamericano, mexicano vamos a leer, que tenemos muchos, y pues vamos a estar pendientes en lo que sucede en la Quinta de las Rosas. Carlos. Buena semana y saludos. Están todos invitados, pueden llegar desde las 3 de la tarde a comer con la señora Dalia y platicamos, y a las 4 nos pasamos al taller. Sale, buenos días, Armando. Totalmente, Carlos. Hasta luego. Bueno, pues faltan 15 minutos para que sean las 9, la revista. Thank you. Afirmaba Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. Ah, esta es la danzonera de Actopan. Muchos saludos, por ahí hay revisteros que nos escuchan. Y este danzón se llama Cecilia, dice el arquitecto Mario Vázquez. Dice, retomando el tema de nuestro florido idioma mexicano-español, no olvidemos las plagas idiomáticas como sí, güey, no, güey, no, ca, nel, chale, te manchas y demás chunches, pasando a tres los anglicismos deformados, adicionados, también como mi bro, ok, man, y demás. No, hay un montón. Sí, sí es cierto. Gracias, Mario. Alma Alvarado, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenos días. Qué gusto en saludarte. Ella es miembro del Comité de Solidaridad con Venezuela y está aquí para hacer una invitación. Pues tú nos dirás. Bueno, pues antes que nada, gracias, Carlos, por el espacio que nos permites. Precisamente el 13 de septiembre, que es mañana viernes a las 5 de la tarde, en el Ágora de la Ciudad, vamos a recibir al embajador de Venezuela en México, el doctor Francisco Arias Cárdenas, y bueno, vamos a tener ahí un conversatorio. Va a estar interesante. Muy interesante para romper este cerco desinformativo, y bueno, creo que es de primera mano enterarnos realmente de lo que está pasando en Venezuela. Lo va a recibir el alcalde en Cabildo, después lo recibe el gobernador. ¿Todo mañana? Todo es mañana, uh-huh. Todo es durante la mañana. Y nosotros, como Comité de Solidaridad, lo recibimos en el Ágora a las 5 para tener este conversatorio. Entonces, pues ojalá llegue mucha gente, porque es romper este cerco desinformativo. CNN diariamente le dedica, ¿no?, varios minutos, que no deben ser nada baratos. Sí, de eso hablábamos ayer. Si CNN, con algunas excepciones, pues se ha convertido en vocero del gobierno, pero como Trump está peleado con todos los medios, yo me preguntaba si con CNN también, ¿no? Bueno, cuando le conviene, ¿no? Aquí. Pero como quiera que sea, mira, si no recurres a CNN, de todos modos aquí la televisión mexicana está totalmente cargada hacia... Así es, y ese es el objetivo, ¿no? Tener información de primera mano. Y bueno, es cierto, todos los días, y bueno, dejan un ratito a Venezuela, después agarran a Nicaragua y ahí se van, ¿no? Entonces, qué mejor que él venga y nos platique. Va a ser muy enriquecedor, de verdad. Y bueno, lo importante es que asista muchísima gente. Yo creo que va a ser muy enriquecedor. Es decir, por una parte, por los desmentidos, ¿no? De la manera tan tendenciosa que los medios de comunicación manejan el asunto. Pero por otra, a mí me gustaría que nos dijera qué sí está pasando en Venezuela, de las cosas que son preocupantes, ¿no? Es decir, que nos diga la verdad. Yo creo que sí. Sí, que no vengan a decirnos que todo es color de rosa y que todo es inventado, ¿no? No, definitivamente yo creo que tienen sus problemas, como sí, todos los países de América, pero el golpeteo pues siempre es más fuerte. Hace un mes tuvimos al primer secretario de la embajada y él nos platicaba que lo que a Cuba le han hecho en 50 años, a Venezuela se lo han hecho en 3. Entonces, sí, entonces por parte de Estados Unidos, ese bloqueo... esa desinformación y sobre todo ese golpeteo, ese golpe blando que se le llama ahora, ¿no?, que usa el gobierno norteamericano. Entonces, sí, es importante que asistan. Y sí, yo creo que tienen sus problemas, pero también tienen el derecho a decidir ellos sin la intervención de nadie. Yo creo que el gobierno de México ha sido muy prudente y muy correcto al decir por la libre determinación de los pueblos. Bueno, y hasta ahorita así ha sido, porque... pues no, ya ves, el golpe de Estado o intentos de desestabilizadores no han fraguado, no han dividido a las Fuerzas Armadas. Exactamente, pero hay un dato bien curioso. Todos los ejércitos de América Latina fueron creados, formados, manipulados en la Escuela de las Américas, que ya no existe, que estaba en Panamá. Pero curiosamente el ejército venezolano nunca formó parte de esa escuela de las Américas. Entonces, eso hace una gran diferencia. Estás hablando de gestos, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de Uruguay. Ah, por supuesto. Recordemos la década de los 80, ¿no? Todo Latinoamérica. Con dictaduras ahí de todo modo. Exacto, estábamos, ¿no? Sí. Somoza salió de la Escuela de las Américas. Pinochet, ajá. Trujillo, Stroessner. Entonces, puras joyitas. Puras joyitas, ¿no? Entonces, sí. Y esa es la diferencia. Uh-huh. Esa es la diferencia. También la iglesia forma parte importante. No se inmiscuye en la situación política. Es cierto, fíjate que ese es un buen punto. Y entonces, uh-huh, a diferencia de algunos otros países, sobre todo los de Centroamérica, donde sí la iglesia incide de una forma terrible, ¿no? Uh-huh. Hasta tienen partidos cristianos, ¿no? Uh-huh. Demócrata cristianos les llaman. Entonces, tiene sus cosas buenas, debe tener sus cosas malas también Venezuela, ¿no? Definitivamente. Sí, ¿no? Por supuesto. Pero estamos porque ellos determinen y ellos resuelvan sus problemas sin la intervención del gobierno norteamericano, ¿no? Es que la democracia dijo que así era, pues ganó Maduro, punto. Así es. Y bueno, ya Naciones Unidas lo reconoció. Sin embargo, Estados Unidos pues sigue apoyando a Guaidó. Vaya, el 5 de agosto. Pero no tanto, ¿no? Sí. Mira, yo te lo digo porque el mismo Maduro ha reconocido que hay como un reducto de negociaciones y todo, así lento, si tú quieres, pero con Estados Unidos. ¿Y qué es lo que uno quiere? Porque uno no quiere las confrontaciones, y menos con un personaje como el que está en Estados Unidos ahí, que es muy peligroso, ¿no? Así es. Entonces, mientras las cosas vayan así, poniéndose de acuerdo, y que se vaya dando cuenta Estados Unidos de que no es tan fácil, o sea, el gobierno norteamericano, para hacer lo que quiere hacer, pues mejor. Sí, yo creo que estamos en otro momento histórico ahora en el mundo, donde creo que ya no va a ser tan fácil que se pueda manipular como los ocurrió en los 80s, ¿no? Pues con Cuba nunca pudieron. Con Cuba nunca pudieron, es el ejemplo de dignidad en América Latina. Y precisamente, pues ayer se cumplieron 46 años, ¿no? Del golpe de Estado en Chile. Otro 11 de septiembre. Del que nadie habla. No tan espectacular porque nadie habla de ese. Exactamente. Sí, es cierto. En cambio, nos hemos aprendido de memoria las imágenes, ¿no? Así es. Pero bueno, precisamente ayer los compañeros exiliados en México, en la Ciudad de México, pues hicieron un evento, ¿no? Recordatorio, ¿no? Y bueno, estamos en otra década, es otra la situación, y como te decía, pues a Venezuela en 3 años le han hecho lo que a Cuba en 50, 60 años, ¿no? Pero pues le han hecho lo que el viento a Juárez también. Así porque es. No han podido. No han podido, y creo que es por eso que es importante que la gente asista, que vayan, que se enteren de primera mano. Sí, sí. Porque tener tenemos muchas dudas, exactamente. Nos surgen muchas dudas que ahí podemos despejar. Porque, bueno, solamente nos quedamos con lo que nos dice Televisa, con lo que nos dice CNN, de manera manipuladora y tendenciosa, ¿no? Sí. Y bueno, también es hablando de redes sociales, ¿no? Suben videos a veces que dices, ¡ay, será cierto!, ¿no? Sí, pues las fake news están a la orden. Bueno, pues lo los que... Los bots y todo así esto, así es, ¿no? Lo que hizo este pseudoperiodista Jorge Ramos, ¿no? Que le paga a un grupo de chavos para que vayan a comer ahí al camión de la basura, ¿no? Entonces dices, ay. Bueno, ese hombre ya anda peleando con todos, ¿verdad? Con los presidentes hasta con Trump. Sí, pero bueno, me gustó mucho cómo lo puso en su lugar Evo Morales, ¿no? Lo puso en su lugar varios presidentes, Maduro, Chávez, ¿no? Entonces, aquí es qué tipo de... ¿Por dónde nos informamos? ¿De quién nos dejamos informar? Exactamente. Entonces, aquí va a ser muy de buena mano, va a ser muy enriquecedor. Los esperamos a todos mañana. A las 5 en el Ágora. A las 5, solamente sin que nadie se ofenda, en horario inglés. ¿En horario inglés? Porque el horario mexicano es una hora después. Ah, entonces no. Puntualidad. Con puntualidad, porque el tiempo es muy también, tiene varias actividades. Uh-huh. Yo creo que de aquí se va nuevamente a la Ciudad de México. Y entonces anda de manera itinerante en varios estados, donde hay comités de solidaridad, bueno, pues difundiendo realmente lo que está pasando. Entonces es importante ser puntual y, bueno, llevar ya sus preguntas muy bien estructuradas para que las pueda responder, ¿no? Muy bien, Antonio Licea manda saludos. Siempre es bueno escuchar la revista. Gracias. Es que es un muy cariñoso revistero. Alma, pues qué buena invitación, qué bueno que nos comentas. Mañana. Mañana a las 5, Ágora de la Ciudad. Ágora de la Ciudad. Entonces, ahí los invitamos a todos. Y bueno, pues lleven sus preguntas preparadas y rompamos ese cerco desinformativo. Del Comité de Solidaridad con Venezuela, Alma Alvarado. Que gracias. Te vaya muy bien. Chuchín, son las 9 de la mañana aquí en la revista. Bueno, pues son las 9:03, las 9:03 aquí en la revista. Germán Martínez. Carlos Romano, ¿cómo estás? Muy buen día. Mira, está la Marimba Nandayapa. Qué bonito. Es la mejor, ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda. La Petrona se llama esta pieza. Son los que ejecutan la marimba de una manera excelente. Creo que es toda una familia, ¿no? Es una familia. Andayapa. Empieza con un Seferino, ¿no? Y está su hijo. Es una familia. Y reúnen toda esta gran síntesis de las culturas de Centroamérica, porque podemos hablar de Chiapas, de Guatemala, de Honduras, que tocan la marimba, ¿no? ¿De dónde son? De Chiapas, son chapanecos. Son chapanecos. Pues sí, tenía que ser. Así es. Uh-huh. Pues muy bien, Carlos. Estoy muy contento, estoy muy emocionado. ¿Sí? Sí. ¿Tienes motivos? Sí, por supuesto. Porque van contra el América, el Puma. Hay motivos para ser feliz. Bueno, por eso somos el país más feliz. Exacto, sí, por supuesto. No, bueno, el fútbol sí me gusta y obviamente los Pumas son parte de mi vida, ¿no? Pero igual que Liverpool. Igual que Liverpool. Sonó como eslogan, ¿verdad? Está bien. Entonces, no, pero el béisbol está de maravilla. Es algo que deberían de ver, el béisbol. Además, tú eres béisbolero, sí, totalmente. Pero aquí en Jalapa... Pues hay una gran afición, pero pues... Bueno, están pues los chileros, ¿no? Están los chileros, por supuesto. Pero los Diablos Rojos están jugando muy bien y acaban de eliminar a los Tigres, que son siempre los enemigos. Pues sí, pero ¿no? Es que ya ni siquiera están en México, que es donde los Diablos Tigres, regresaron, sí, ¿no? En superestadio. Antes era muy padre porque allá en el estadio del Seguro Social pues sí había una rivalidad Tigres contra Diablos, ¿no? O sea, el estadio era la única vez que se llenaba. Pero se mantiene, ¿eh? Pero luego ya se llevaron a uno a Puebla o a no sé dónde, a los Tigres y ya. En Cancún. A Cancún. No, pero se mantiene la rivalidad. Se llevan a Cancún, a los Tigres y al Atlante. Al Atlante. ¿Cómo va a ser eso? Dos esencias chilangas. Sí, no puede ser. No es posible. Pero han estado muy buenos los partidos, ¿eh? Excelentes. ¿Pero los pasan en dónde? ¿En la tele? Pues los ando buscando, voy a ver dónde los puedo ver. Ahí está la cosa. Esos son los problemas. Sí. ¿No? Andas de bar en bar a ver si van a ponerlo, ¿no? Anduve de bar en bar como José. Entonces, sí. No, está muy bien. Es que vi el partido ese de México contra Argentina, que fue infame. Infame el partido. En ese mismo momento vi un partidazo entre Diablos y Tigres. Y dije, no, qué diferencia. ¿Qué diferencia? ¿Cuántos goles aguantaste? Pues los cuatro. No, y eres qué masoquista. Esos son unos masoquistas, sí. Qué bárbaro. Pero estaba la cola. Ay, pero luego se fueron a una fiesta otra vez. Otra vez dieron la nota. Pero estaba la coladera Ochoa, entonces yo es normal. Oye, ese pobre muchacho ya trae un... No sé cuántos goles ya trae en su... Sí. En su haber, desde que se fue allá a Francia. Entonces, camina más yendo a recoger la pelota dentro de la portería que en su área chica. Y todo lo que invirtieron para traerlo, ¿no? Claro, sí, claro. Figura mediática, lo que tú quieras, pero se está llevando a montones. Este sábado se llevará otro tanto. Pues a ver. Porque vamos con Si es que juega, a lo mejor ya ni lo ponen. No, creo que es mediático, entonces sí. O sea, ellos van para comerciales, para salir en telenovelas y luego jugar. Entonces vamos contra el equipo de Televisa el sábado y tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Entonces, exactamente. Espero también que... Es que siempre dice uno eso y a la mera hora el América les gana. No importa. ¿Cómo que no importa? Lo que importa es tener ahí un buen partido y haciendo buen partido se sí, gana. Pero ganarlo, porque si no buen partido y no ganarlo... Se va a ganar. Pero bueno, en fin. Bueno. Y también espero que los Tiburones hagan algo bueno. No, eso olvídate. Pero bueno. Mira, hablando de cosas que realmente valen la pena, traigo un libro que es... A ver, Barria, que te está oyendo. Fíjate que nada más prende para ver las cosas que dices de la América. Javier Barria. Saludos a Javier Barria. Los estoy oyendo, No, él es, yo no. Es un gran actor, Javier, ¿no? Sí. Bueno, traigo este libro que es una... Pues es realmente un libro para pensar, para reflexionar, para... aceitarnos el cerebro. Se llama Charles Sanders Peirce, Semiótica de la Obra de Arte, que escribe Marco Antonio García Martínez, un buen maestro de nuestra Universidad de Artes Plásticas, que a través de su camino se ha ido volviendo especialista precisamente en este semiótico, Charles Sanders Peirce, y reúne la semiótica junto con las obras de arte. Tú sabes que la semiótica pues es este arte de interpretar los símbolos ese arte de interpretar el símbolo, su signo, el signo, significado, el significante y todas esas cosas que se nos hacen difíciles. Que pareciera que es muy complicado, pero es una buena manera de interpretar nuestra comunicación. Es algo interesantísimo. Y de manera particular lo aplican en las artes plásticas. ¿Te acuerdas de Angélica Prieto? Sí, cómo no. Era una muy buena semióloga. No. Y además hija de Nikito Nipongo, ese maravilloso personaje de las perlas japonesas. Ah, sí, las perlas japonesas. Sí, cómo no. Ella estudiaba muy bien estos temas, uh-huh, de la semiología, la semiótica. Y bueno, Saussure empieza a hacer este tipo de trabajos. Y Peirce, que es de Estados Unidos, empieza a equipararlos con las obras de arte. Y entonces, con esto, lo que significa el signo, lo que significa el significado y el significante, es decir, qué es lo que nos quieren decir a través de lo que estamos representando en la realidad, pues aparece también una visión que tiene que ver con nuestra forma de ser como seres humanos, nuestra forma de ser social, política, cultural. Todo eso influye para que podamos interpretar las cosas como las vemos, como las sentimos. Eso en cuanto al espectador, hablando de las obras de arte pictóricas, ¿no? Pero en cuanto al artista también, el artista también influye en ese tipo de elementos. Yo le preguntaba a Marco Antonio García Martínez, que imagino, por ejemplo, a un personaje como Leonardo da Vinci, que está lleno de símbolos. Sí. Está lleno de símbolos, todo sobre está lleno de símbolos. ¿Cómo los identificas? ¿Cómo los interpretas? Ándale, ahí entra. Ahí entra ese tipo de trabajo. Ajá. Y que tiene que ver con una profundidad de la humanidad muy, muy, muy amplia, ¿no? Que tiene que ver con la filosofía, la religión, uh-huh, la política, un sentido de la vida, ¿no?, especial. Entonces, todo eso se estudia a través de los análisis que hace Peirce para las obras de artes plásticas. Los lingüistas han estudiado mucho eso, por ¿no? supuesto. Uh-huh. Entonces, me da mucho gusto que exista un especialista como Marco Antonio García, que, por cierto, es alumno de Mauricio Beuchot, que el día de ayer recibió uh-huh el doctorado honoris causa. Uh-huh. Mauricio Beuchot es uno de sus maestros de Marco Antonio García. Uh-huh. Y bueno, me da mucho gusto que se hagan estos niveles de escritura teórica en nuestra universidad y que se aplican artes plásticas. Porque también Marco Antonio pues es artista, es grabador, y es teórico y filósofo, ¿no? Son muchas cosas, muchos elementos que se reúnen en un personaje así. Entonces, en este libro de Charles Sanders Peirce, Semiótica de la Obra de Arte, nos habla precisamente de la historia, de parte de la vida de Charles Sanders Peirce, pero también pues todo lo que significa su trabajo teórico en la semiología. Entonces, este libro aquí. Muy bien. Y mira, Javier Barria nos invita a un espectáculo que se llama El Idiota de Corinto. Debe estar para morirse de risa. Una parodia de Edipo Rey con Javier Barria del 20 al 29 de septiembre en La Caja, nuestra querida Caja, viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6. Entrada general $80, estudiantes y chavos de la tercera a $60. Gracias, Javier. Saludos a Javier Barria, gran actor, ¿no? Gran actor. Y le va a la América, ¿no? Ese es un defecto. Bueno, pues, siempre hay. Pero es de los americanistas que tolera uno. Qué bueno. ¿No? Fíjate, tengo un buen amigo que es Noé Zabaleta, reportero de la revista Proceso. Uh-huh. Y se supone es de la revista Proceso, ¿no? Es americanista de hueso colorado. También Enrique Reyes, mi amigo Enrique. Saludos, Enrique. No, sí, hasta eso, sí, hay algunos. Pero de todas maneras, los Pumas van a ganar. Ay, ay, ay. Bueno, está bien. Bueno, pues traje así mi tarea. Sea, tu tarea. Traje mi tarea. Entonces, este mes de septiembre vamos a escuchar músicos mexicanos. Muy bien. Y aquí hay un músico excelente, una maravilla, que sobre todo está en los terrenos del jazz latino, que es Héctor Infanzón, que nació en la honorable Ciudad de México. Héctor Infanzón es un tecladista excepcional, es de los mejores a nivel mundial. Y lo vamos a escuchar a Héctor Infanzón con su grupo que nos interpreta Caña, es jazz latino. Gracias. Bueno, Carlos, estaba viendo. Thank you. confesaba Nicolás de Avellaneda. Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Reina Morales, Carlos, buen día. Qué buen artículo de Jordi. Ah, sí, el de los climaterians, ¿no? Que ayer leímos. Dice, oye, es muy necesario que todos fuéramos volviendo climatarianos, pero desgraciadamente lo que manda es el poder del monedero, de la gente, por ejemplo, la cerveza de barril o el vino con la supuesta menor huella de carbono son más caros que la cerveza de botella o lata, o el vino chileno, que es el que todos, que con él todos brindan. Bueno, no nada más el chileno, pero bueno, es más barato que el nacional, pero su huella es muy cara. Hablábamos de el nivel de polución que tiene un producto cuando es trasladado de un lugar lejano a otro, y en ese sentido los climaterianos pues cuidan lo que comen pensando más bien en el clima, no en las repercusiones que pueda tener al medio ambiente. Lo regional hoy por hoy es más caro y por eso será difícil hacer el cambio con poco poder adquisitivo. No, además ya es la costumbre, ya los paladares están bien pervertidos. Saludos de jueves a ti y a Germán. Por cierto, en la obra de Dalí podemos encontrar una gran muestra de la semiología plasmada en el arte. Saludos. Bueno, muchas gracias, Reina. Y también tenemos que en el Ágora de la Ciudad, bueno, primero al cine, Roberto Jiménez, porque ya ven que los jueves en el ayuntamiento, a través del Centro Recreativo Jalapeño, con Roberto Jiménez como curador, se proyecta este jueves 12 de septiembre en el Centro Recreativo a las 7, dentro del ciclo de cine mexicano, La Jaula de Oro. La Jaula de Oro de Diego Quemada en el Foro Guadalupe Valderas a las 19 horas hoy. La entrada es libre. Vamos a mandarle saludos aquí al buen Roberto. Y el sábado en el Ágora de la Ciudad, el otro Barria, Luis Barria, el hermano de Javier, con quien tuve el gusto de participar en un video al que nos hicieron el favor de invitarnos como conductor de un programa de radio en donde presentamos un disco de jazz, el primer disco de jazz que se hizo con Lucio y una serie de jazzistas que hicieron de este disco pues muy emblemático, ¿no? Entonces, el caso es que el Ágora de la Ciudad invita este sábado 14 de septiembre a los cortometrajes documentales producidos mediante el programa de capacitación comunitaria que se llama Polos Audiovisuales, y el de Luis Barria, que fue un video sobre este disco, fue uno de los ganadores, y ahora se van a presentar. Polos Audiovisuales pertenece al Instituto Mexicano de Cinematografía y la entrada es totalmente gratuita. Desde el mes de mayo pasado, 16 personas de aquí de Jalapa participaron en una capacitación sobre realización de cine documental a lo largo de 4 módulos, para los cuales el IMICINE designó instructores expertos en el arte cinematográfico documental, entre ellos Sergio Morquín, Ludmila Volati, Juan Pablo Romo y Miguel Salgado. En los cortos documentales se abordaron temáticas sobre fenómenos sociales y culturales que suceden en los entornos de los participantes, pues, como Luis Barria, como la historia de la grabación del primer disco de jazz en el estado de Veracruz, llamado Festival, y la problemática que sufren los habitantes de la colonia La Lagunilla. Son varios cortos con una duración más o menos de 20 minutos cada uno. Quieren conocer este trabajo fílmico con temas actuales de tu comunidad. Te esperamos este sábado a las 7 en el Ágora de la Ciudad. Humberto Silva, muchas gracias y buenos días, excelente semana. Hay un grupo parecido en Chiapas llamado Narimbo, en el que toca y participa en los arreglos un nieto del maestro Nandayapa. Pues muchas gracias por su atención. Nos despedimos con la orquesta Tata Vasco, Eran Tereni Sani. Pásenla bien. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El director de la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana, el maestro Julio Gómez, resaltó el gran esfuerzo y coordinación que se realiza para efectuar la carrera y rodada ciclista con motivo del aniversario número 75 de la Universidad Veracruzana en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. El aniversario de nuestra universidad es que tenemos la gran responsabilidad de que todo marche sobre ruedas. Por eso es que la rodada se suma a la carrera, ¿verdad? Y es allí donde a través del programa de salud integral presidido por la doctora Antonia Barranca Enríquez, el programa de sustentabilidad, es que sumamos los esfuerzos para que esta actividad sea todo un éxito. Es allí donde ser una universidad también nos lleva a organizar un evento como este con todas las condiciones, normas, reglamentos que se deben de cuidar. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Comatlán, mi tierra, de sol, de sol, de yo soy. precisamente es un hueco que el corazón les encierra. Principia aquí, la Huasteca, y aquí termina.